¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los sábados los vamos a estar acompañando aquí en Multitud hasta la una de la tarde, tratando de interpretar con ustedes los principales hechos que concitan la atención, aquellos sucesos que atraviesan la realidad internacional y que ciertamente pueden ser del interés de nuestra audiencia. Esto es Multitud, el programa que acompaña a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y hoy queremos volver a analizar desde otra perspectiva este fenómeno mundial, este acontecimiento mundial de la pandemia. Para eso hemos convocado aquí a nuestro programa a Diego Mauro. Diego es investigador del CONICET, es historiador, doctor en Humanidades de Arte y Arte por la Universidad Nacional de Rosario, y hace tiempo escribió un muy interesante artículo que tuvimos oportunidad de debatir en nuestros ámbitos académicos justamente sobre religión y pandemia. El título de ese artículo publicado, repito, la revista Anfibia, si es que no lo había aclarado, es una respuesta religiosa a la fragilidad del mundo. Y la singularidad de ese texto, que es lo que nos llevó a convocarlo a Diego, tiene que ver con algunas perplejidades e interrogantes que él plantea, aclara, introduce, y de esa manera nos interpela sobre el rol de las creencias trascendentes, no hablemos de la religión en principio, y de los distintos sistemas de creencias, si ustedes me permiten, y cómo esos sistemas de creencias jugaron durante la pandemia, juegan, influyen durante la pandemia. Diego Mauro, buen día, mi nombre es Eduardo Aguirre y este es el programa Multitud. Muchas gracias por estar. Hola Eduardo, un gusto estar con vos. Bueno, si escuchabas lo que yo intentaba esbozar como una introducción, sabés que nuestro interés de hoy en principio está centrado en la cuestión de la religiosidad y más precisamente en la religiosidad y su relación con la pandemia. Es decir, este entramado que se ha planteado justamente frente a un hecho de proporciones colosales. Algunos dicen que hubo circunstancias parecidas anteriores en el siglo XX, en el siglo XIX, pero ya hasta el siglo XIV o XV en Europa no registro una pandemia de características comunes a la que estamos viviendo, y algunos historiadores que tienen que ver con tu campo del saber hace ya bastante tiempo analizaron las distintas pandemias. Enrique Luis Ruiz Domenech, un profe de la Universidad de Barcelona, con una trayectoria muy, muy reconocida en toda Europa, hizo una lectura de las implicancias sociales, sociológicas, históricas de la pandemia, cómo reaccionaban los distintos colectivos a través de esos episodios a lo largo de más de 2.500 años. Te vamos a liberar de un exégesis tan extrema, pero sí nos gustaría conversar con vos de tu artículo, porque justamente de lo que se trata es de las respuestas que la religión proporciona a la fragilidad del mundo, demostrada acabadamente por este acontecimiento. Bueno, Eduardo, sí, como vos bien decís, un fenómeno de esta naturaleza, creo que en parte por la vertiginosidad de la comunicación, ¿no?, en el mundo contemporáneo, permite que, bueno, la expansión de la pandemia, a diferencia de otras, como vos mencionabas, la peste del siglo XIV, en donde, bueno, obviamente la conexión del mundo era totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Pero yendo al tema de la religión, mira, a mí en su momento me motivó a escribir este texto. Yo estoy en varios grupos de Facebook, en donde, de diferentes orientaciones religiosas, también grupos de ateos, en donde, bueno, había mucho meme sobre la tensión entre ciencia y religión. ¿no? Por decirlo rápidamente, ¿no? Esta idea de que, bueno, hay memes muy divertidos, ¿no? Es decir, eso a mí me gusta mucho seguirlo y creo que es una entrada a la realidad contemporánea bien interesante, ¿no? Donde, bueno, todos subrayan la incapacidad de la religión para detener, bueno, el virus, para detener la expansión de la pandemia, bueno. Hay uno del Papa que, por ejemplo, le tira rayos al virus, como bendiciones, ¿no? Así como un videojuego, y bueno, y el virus sigue ahí, no se muere, no pasa nada. Y entonces me parecía que, bueno, era interesante pensar qué es lo que la religión le da al creyente, ¿no? Es decir, que cómo funciona un sistema de creencias religiosas, más allá de que de cuál sea la religión, ¿no? Y que en realidad son lógicas que no necesariamente tienen que ver con esto, ¿no? Con esto que los memes subrayaban. A mí me parece que si hay algo que unifica, digamos, una mirada religiosa del mundo, es como una especie de fe más primordial, anterior a los contenidos específicos de las religiones, una fe, una creencia en que las cosas tienen un sentido, ¿no? En que no estamos sometidos al azar, al arbitrio de las meras causas sociales o materiales del mundo, sino que hay una especie de orden, ¿no? Una lógica trascendente. Y bueno, después cada religión dice que lo entiende, ¿no? Y que sabe cuál es el libreto, qué es lo que está pasando, bueno. Pero me parece que lo más interesante no es eso, no es lo que cada religión dice sobre ese libreto, sino la hipótesis misma del orden, ¿no? Es decir, incluso fíjate que eso se nos filtra a todos, ¿no? Incluso que uno sea ateo, por ejemplo, te diría, bueno, me pasó esto, bueno, me pasó por algo me habrá pasado, a lo mejor es bueno, en realidad esto me quiere decir. Es la enorme dificultad que tenemos para aceptar efectivamente que las cosas a veces pueden no tener ningún sentido, ¿no? Que no hay ninguna relación causal aprehensible, y eso es tan difícil de aceptar para nosotros, nos enfrenta a una especie de abismo existencial tan difícil, y me parece que eso es lo que la religión sutura. Por eso las religiones, me parece a mí, no es que van a decrecer porque tengamos mejores tratamientos médicos, porque nos vamos a seguir muriendo, y nos van a seguir pasando cosas incontrolables, y vamos a seguir sufriendo, y vamos a seguir padeciendo angustias, nos vamos a enfrentar a la muerte, y todo eso, bueno, las religiones se encargan de construir tramados, ¿no? De darnos herramientas, como pueden darlos, por ejemplo, el psicoanálisis también, otras diferentes terapias, no digo, pero las religiones me parece que tienen todo un bagaje, ¿no? una especie de caja de herramientas con la que uno puede tratar de, bueno, arreglársela con esas cosas que aparentemente no tienen ningún sentido. Vos fíjate un ejemplo que a mí me parece bien interesante, ¿no? Como para muchos es más saludable o es más tolerable creer que una pandemia puede ser un castigo de Dios, que puede tener un sentido, no que es algo horroroso, no una idea terrible, la idea de un Dios que puede intervenir en nuestro mundo, que puede condenarnos de acuerdo a su arbitrio, y sin embargo esa idea tan terrible es más tolerable que la de pensar que simplemente el virus mutó, un virus mutó de la nada, puede acabar con la humanidad y ya, ¿no? Y eso, ni la humanidad tuvo un sentido cuando arrancó, y la humanidad tiene un sentido trascendente cuando termina. Entonces esa idea es muy insoportable, y me parece que se ha vuelto más insoportable en la medida que también los sustitutos más seculares que teníamos de las religiones, que eran las grandes ideologías políticas del siglo XX, si cuando uno tenía una idea, digamos, de cambiar el mundo, ¿no? Es decir, el comunismo no podría pensarlo como eso, ¿no? Una idea trascendente, secularizada, ¿no? De comunidad, de una especie de sendero, ¿no? Es decir, mi muerte no es una muerte en vano, sino una muerte por el sentido, por la historia, por construir, digamos, un futuro para una clase, para un mundo que haga desaparecer las clases, etc. Entonces ese tipo de ideas que funcionaban como sustitutos de las religiones más tradicionales también han entrado en crisis, ¿no? Y hoy tenemos mercado, tenemos consumo, tenemos la idea de que, ¿no? De que esos agujeros existenciales los vamos a llenar yendo al shopping, lo que podemos comprar cosas, y los que no pueden comprar cosas en muchos casos creen que los van a llenar cuando puedan comprar cosas, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que esos memes por ahí son muy divertidos, a mí me encantan, ¿no? Pero sí que fallan en entender de qué se trata la religión. Por eso la religión no desaparece como preveía la teoría clásica de la secularización. Se reinventa, se reacomoda, por supuesto que no se cree igual ahora que hace 200 años, no se creen las mismas cosas, no se cree de la misma manera, pero digo, hay un fondo de necesidad antropológica de lo religioso que me parece que se mantiene. A mí me interesó mucho de tu artículo, a propósito de algo que mencionaste tangencialmente recién, esta idea de contraponer el orden, el sentido que proporciona la religión, en contra de una suerte de azar que no está inscripto en un destino teleológicamente determinado, que es más o menos paradójicamente lo que vos señalabas con las grandes ideologías o los paradigmas totalizantes del siglo XX, es decir, una clase por su sola ubicación en el proceso productivo iba a realizar determinadas transformaciones estructurales de la sociedad, bueno, y eso no pasó. Y eso no quita que no haya gente que se valga en sus análisis epistémicos, científicos, políticos, de esos mismos bagajes. Por lo tanto, me parece que esa mirada también se puede tener respecto de la religión, sobre todo si, como vos señalás en tu artículo, y corregime si estoy equivocado, esta pandemia tuvo algunas explicaciones religiosas que admitieron diversos matices, a veces extremos. Por un lado, vos destacabas, no la tengo conmigo la nota, lamentablemente, porque no la puedo recuperar. Entonces puedo tener algún error de memoria y te pido que me corrijas en ese caso. Vos destacabas que la jerarquía o un jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa había culpado directamente a los homosexuales de esta pandemia y a aquellos que promulgaban leyes respecto del casamiento o a favor del casamiento igualitario por una parte. Por la otra, reacciones que de alguna manera tenían que ver con una suerte de aceptación de las reglas que imponían los distintos estados nacionales, las reglas de cuidado, no obstante lo cual también había una suerte de reserva tratando de tutelar el derecho a la asistencia a los lugares de culto, etcétera, etcétera, y hasta otras perspectivas religiosas que eran mucho más abiertas en términos de decir, bueno, este es un espacio excepcional, vamos a darle un plazo de excepcionalidad y además aceptemos que hay cosas que nos resultan desconocidas, difíciles de aprender en este marco epocal tan, tan especial. Y a partir de ahí yo lo que me preguntaba es una cosa que vos señalás que es muy importante desde lo cuantitativo. No es que yo rinda tributo a los números, pero me resultó muy elocuente este hecho de que el 80% de los argentinos tenga un sistema de creencias trascendente. Y creo que vos enumerás también el 80% de la población del mundo, o más sí. O menos estoy en lo correcto. Y entonces me planteo si hoy por hoy también quienes son ateos o quienes investigan en las religiones, no son los más preocupados por la suerte de las religiones antes que los propios creyentes. Y cuando digo religiones lo utilizo en un sentido absolutamente laxo, absolutamente amplio, que puede ser cualquier sistema de creencias. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? Mirá, arranco con esto último que decís, que es como bien interesante. A mí me parece que lo que uno observa es que, bueno, cuando uno va a mirar lo que los creyentes, los fieles hacen con la religión, a uno se le caen todos los papeles, o sea, porque, digamos, los creyentes arman sus sistemas de creencias, un poco, como dice una socióloga francesa, que se llama Gervieux Leger, un poco a la carta, ¿no? Es decir, combinando cosas, haciendo un bricolage de creencias diferentes para resolver sus problemas. Algunos dicen, bueno, esa es la forma de creer de hoy en día, ¿no? Y antes sí se obedecía más a las instituciones religiosas tradicionales. Pero bueno, eso también es discutible, ¿no? Es decir, si uno mira las devociones marianas, por ejemplo, los cultos marianos, hay mucha heterogeneidad ahí, ¿no? Es decir, porque ahí la religión es una cosa que se vive, ¿no? Y que las personas la utilizan para resolver problemas de diferente tenor, para enfrentar problemas que no tienen resolución, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay un fondo en donde la religión persiste. Como dice un poco esa frase que yo recupero de Lacan, ¿no? De este psicoanalista, sí. La religión le puede dar sentido a cualquier cosa, incluso a la vida humana, dices, eso no va a morir. O sea, si le puede dar sentido a la vida humana, no vas a desaparecer. Y entonces, bueno, puede ser que las religiones ya no sean tan relevantes, por ejemplo, si la salud médica se desarrolla, por ejemplo, en un contexto de estados de bienestar fuerte, las devociones marianas a lo mejor tienen menos que ver con pedir un tratamiento de salud, porque hay otras formas de resolverlo, ¿no? Si tienes un estado fuerte que a lo mejor te da, hay trabajos, por ejemplo, sobre esa relación, ¿no? Sobre cómo cambian lo que se pide, por ejemplo, en un culto mariano, de acuerdo a la fortaleza o no de la presencia del Estado en la salud pública, por ejemplo. Pero pero ahí se mueve, ¿no? Y la religión empieza a resolver otros problemas, ¿no? Angustia existencial, el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, un montón de cosas que nos afectan cotidianamente. Y después la religión se trata también de darte, de repensar la finitud. Es decir, todo esto que la filosofía contemporánea puso tanto sobre el tapete, ¿no? De Heidegger para acá, si nos vamos a morir, y el que nos vayamos a morir le da sentido a todo lo que hacemos. Si fuéramos eternos no haríamos nada, estaríamos tirados en el sillón, total, lo podemos hacer mañana. O sea, el que nos vayamos a morir nos permite construir proyectos y vivir. Ahora, ese límite tan terminante, digamos, de la muerte para el ateo, el que cree que ahí termina todo, es lo que la religión refuncionaliza. Dice, bueno, hay un límite, la muerte es un límite. Porque los cristianos no dejan, no es que viven pensando en el más allá. Eso es una idea de quienes no, digamos, quien está del otro lado. Los cristianos tienen los mismos problemas, tienen sus proyectos, funcionan. De hecho, lo hemos visto algo en el siglo XX, ¿no? Es decir, militan sus causas políticas con la misma fuerza que la pueden militar quienes creen en ideologías más seculares. O sea, si uno piensa en la Acción Católica en los años 30, o sea, la gente que se movía, bueno. Pero es cierto que ese límite es como un límite a medias, ¿no? Porque vos te morís, pero no estás tan seguro que termina todo, y a lo mejor hay otra cosa, otro capítulo más. Entonces, es como un límite mediado, y ese límite mediado vuelve mucho más tolerante, me parece, ¿no? La muerte en sí misma, la muerte de los seres que uno quiere. Y esto en la pandemia, ¿no? Frente al avance de una presencia más cotidiana de la muerte. Y ahí yo creo que eso. Hay una cuestión también de clase que es bien interesante, ¿no? Es decir, cómo este tipo de muertes, que era una cosa de las clases marginales del mundo, que no tenían acceso a salud, que era del tercer mundo, y dentro del tercer mundo, de las clases populares del tercer mundo, y las clases altas estaban afuera, como que la pandemia, si bien no les pega igual, porque también las diferencias de acceso a salud y demás impactan, pero sí que esta vez les pegó a todos, ¿no? Un poco, y eso sacudió, ¿no? Sacudió y generó, me parece a mí, incluso quienes vienen estudiando el impacto de las religiones en las redes sociales y todo eso, dicen que ha habido más gente en las redes sociales conectada, no sé si llamarle un renacimiento religioso, ¿no? Porque es muy fuerte, pero sí que la religión se acomodó, se reinventó en las redes sociales, y la gente hizo uso de eso para sobrellevar la angustia, la pandemia. Yo recopilamos con un colega otro texto que va a salir en Anfibia, que todavía no salió, pero seguro que... la muerte de Diego, digamos, alteró que fue también, ¿no? Que tiene mucho que ver con la religión también, la muerte de Diego, del Diego, para decirlo, cambió un poco eso, ¿no? Pero ahí mirábamos todo este tema, ¿no? Cómo, por ejemplo, se dio asistencia psicológica, ¿no? Desde portales de internet, de iglesias tanto evangélicas como católicas, hubo todo ahí un trabajo de acompañamiento, y una versión, bueno, que eso está para discutirlo, pero bueno, un poco retomando la primera parte de tu pregunta, cuando vos me mencionabas lo que en ese caso creo que era el patriarca de la iglesia de Kiev, de Ucrania, no me acuerdo bien ya, yo tampoco me acuerdo, creo que era el de Kiev, pero bueno, era una iglesia ortodoxa del este de Europa que atribuía, ¿no?, un poco la pandemia a los estados que bueno, habían aceptado el matrimonio igualitario. También, sin ir más lejos, digamos, hay sectores evangélicos muy conservadores de Brasil que han planteado, ¿no?, un plan del demonio, un plan del diablo para alejar a los creyentes de las iglesias. Y después hay lecturas mucho más, entre comillas, digamos nosotros, progresistas, ¿no? Es decir, la idea de, bueno, esta pandemia nos muestra que estamos todos en el mismo planeta, que teníamos desigualdades tremendas en términos de acceso a la salud, y que, bueno, esto debería ser una plataforma, que un poco el discurso más bien del, uno puede decir, el Papa Francisco ha tenido esa mirada, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor Tutti Fratelli, que es última, Fratelli Tutti, que es última encíclica, va por ese lado, ¿no? Es decir, bueno, a ver, hay que buscar la forma de construir una nueva fraternidad. Entonces, bueno, hubo respuestas muy, muy dispares, muy, muy diferentes sobre qué hacer, pero en el caso argentino yo creo que sí hay un rasgo que fue un discurso bastante más moderado de lo que uno podría pensar, un discurso muy secularizado de parte de las instituciones, al menos cristianas, pensando en católicos y evangélicos. Uno no escuchó exabruptos, ¿no? Incluso yo pensaba, por ejemplo, pasó en Paraná, en la diócesis de Paraná, cuando, bueno, uno de los, no me acuerdo, uno de los referentes, digamos, de la curia, o sea, le pidió a la Virgen una intervención, y bueno, rápido el obispo salió a decir, bueno, no es una intervención de la Virgen, sino es que la Virgen nos ayuda a sobrellevar esto, que nos dé fuerza para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. O sea, una mirada del mundo en el cual Dios no interviene, no es una presencia que está haciendo y deshaciendo en nuestro mundo, sino que es algo que nos puede dar fuerza para enfrentar lo que haya que enfrentar, ¿no? Un discurso en ese sentido, con un, no hay un, con poco encantamiento del mundo, ¿no? Incluso a mí me sorprendió también en las asociaciones evangélicas, en donde tiene una teología, en donde el milagro está mucho más presente, también tuvieron un discurso muy moderado, ¿no? Muy de plegarse a los consejos médicos, de apoyar desde el comienzo el ASPO. Hubo, por supuesto, resistencia, hubo el arzobispado de Córdoba, al final se rebeló, digamos, tuvo un hecho de rebelión sobre el final. Pero en general uno diría que en Argentina las instituciones religiosas cristianas, pero también del mundo judío e islámico, acompañaron, ¿no?, las medidas de aislamiento, que eso supone una secularización importante, en donde las iglesias dicen, bueno, la religión es importante, queremos que se nos considere algo esencial, pero bueno, somos eso, somos una parte, no somos un principio de orden de la sociedad, ni estamos para imponerle al poder político cosas, ¿no? Fue, por lo menos esa es la sensación, por lo menos hasta ahora, ¿no? Esto puede cambiar porque, bueno, las dinámicas sociales son así, pero creo que un rasgo es ese, ¿no?, de lo que pasó en Argentina. Sí, a mí me parece muy interesante esta evocación de la secularización y la forma en que se han comportado las instituciones religiosas que quizás concitan o congregan mayor cantidad de fieles en la Argentina. Me quedaron varias cuestiones para repreguntarte sobre lo que venías diciendo. Una de ellas tiene que ver con esta cuestión del de posicionamiento frente a la angustia de la finitud, la angustia frente a la muerte, que se da con una profunda cercanía, se vive como un riesgo extremo durante la pandemia. La sensación que tengo es que, paradójicamente, las religiones han acogido de una manera mucho más masiva, mucho más unánime, si bien está claro que en las disciplinas sociales la unanimidad no existe, que quizás los existencialismos filosóficos clásicos, los que podríamos enunciar desde Sartre para acá, e incluso antes, desde luego, vos mencionabas a Heidegger, digamos, no hubo discursos que de alguna manera circularan fuertemente anclados en un pensamiento ateo de los años 60, 50, 70 del siglo pasado. Por el contrario, a mí me parece que hubo como una oxigenación, o mejor dicho, lo voy a enunciar de otra manera, hubo como una consolidación del fortalecimiento de las religiones de la mano de la influencia de un nuevo estilo, de un nuevo discurso, de nuevas narrativas, de nuevas concepciones que tiene el actual Papa, con todo lo que ello implica, y también de la aparición, justamente sobre finales del siglo pasado, de un fuerte impulso de la religión decolonial, de la filosofía decolonial, etcétera, etcétera. ¿Eso lo ves más o menos así o te parece que no va por ahí la cosa? Yo sí coincido con lo que decís, Eduardo. Me parece que hay como varias cosas. Y una, me parece que tenés por un lado también el hecho de que las iglesias, por ejemplo, evangélicas, sean canales, ¿no?, de viabilización de la ayuda del Estado, también las colocan en un lugar, es decir, tanto católicos como evangélicos han cumplido un rol como correas de transmisión de las políticas estatales de ayuda, ¿no?, a las clases populares, asegurar el éxito de las políticas de aislamiento. O sea, los actores religiosos, las instituciones religiosas han cumplido un rol, ¿no?, en donde, digamos, ayuda espiritual, que tiene que ver con cómo enfrentar muchas de estas cosas, esta angustia existencial, ¿no?, ha venido también de la mano de la ayuda material que han viabilizado, ¿no? Creo que las dos van de la mano, tienen una presencia territorial muy importante, son instituciones muy dinámicas, que gozan de prestigio en sus comunidades, ¿no? Son actores en general que gozan de prestigio y de reconocimiento social en sus respectivas comunidades. O sea que eso me parece que es como importante, ¿no?, para entender el rol que las instituciones religiosas desempeñaron, ¿no?, en este contexto. Sí, sí. Ahora, la otra parte que me parece bien interesante que también vos planteás es, bueno, efectivamente a mí me parece que el contexto de la pandemia generó bueno, una cierta revitalización de versiones, si vos querés, más cristianas o más religiosas de esas preguntas de las filosofías existencialistas del siglo XX. Pero, digamos, si vos lo pensás, el existencialismo es una filosofía muy nostálgica de la religión, ¿no? Porque si uno lo lee a Simone de Beauvoir, lo lea, uh-huh, texto maravilloso, ¿no? Pero yo siempre a mí me impactó mucho el final de La ceremonia del adiós, que es el libro que ella escribe, sí, cuando muere Sartre, ¿no? Y ella ahí dice, bueno, su muerte no nos va a volver a encontrar en otro lugar, ¿no? Así, hay una cosa, pero esa forma de plantearlo, ¿no? Esa forma un poco heroica de enfrentar el final que tiene ese libro. Dice, bueno, vivimos 40 años juntos y fue maravilloso, pero acá se termina. A mí me da la sensación que está implícita una nostalgia de esa, ya no hay ese optimismo, ¿no? Ese optimismo que tenía, digamos, el discurso de la razón en el siglo XIX, uh-huh, donde parecía que efectivamente la religión había que dejarla atrás, porque era un lastre, un obstáculo para el desarrollo, para la evolución, y que lo que íbamos a encontrar iba a ser maravilloso. Y ya a mediados del siglo XX está claro que lo que se encontró, no es que la religión de antes fuera buena, porque sabemos todo lo que produjeron los regímenes de cristiandad y demás, sí, pero claro, sí que lo que se construyó después, bueno, dejó muchos agujeros, ¿no?, por llenar, muchos huecos. Y bueno, ahí aparecen, ¿no?, todos muchos fenómenos contemporáneos, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo, digamos, la subjetividad neoliberal, en gran medida se construye sobre esos agujeros de angustia existencial que atraviesan a todos, un mundo que no tiene metarrelatos, y el único metarrelato que hay, como te decía un rato, es bueno, un poco el consumo, un poco la cosa. Sí. Por eso me parece que es interesante, hay mucha lectura que se pueden hacer de la última encíclica del Papa, de Francisco, pero a mí me parece que hay una lectura, que yo sé que va a ser polémica, pero hay muchas formas de verlo, pero a mí me parece que hay ahí una apuesta por decir, bueno, el comunismo, había una lucha de tres en el siglo XX, si vos querés, los liberales, los católicos y los comunistas, el comunismo ya quedó atrás, y ahora hay un intento de Francisco por decir, bueno, recoger, ¿no? Decir, bueno, los comunistas pueden encontrar un lugar acá. Hay puntos de comunicación entre el comunismo y el cristianismo. Lo ha dicho en entrevistas, ¿no? Incluso en entrevistas donde el Papa ha dicho, bueno, no es que yo me parezca, porque le han dicho, usted es un Papa de izquierda, usted es un Papa comunista, le dicen, no es que yo sea comunista, es que el comunismo ha tomado muchas cosas del cristianismo. Lo mismo cuando dice Papa peronista, es que el peronismo ha tomado muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay una idea, digamos, de que ahora viene como el enfrentamiento final, ¿no? El liberalismo, ¿no?, una visión individualista y atomizada de la sociedad, y el catolicismo que vendría a representar una especie de visión más corporativa de lo social, una idea de fraternidad, que tiene un sustento metafísico, digamos, trascendental, que es que Dios nos creó iguales. Un poco la idea del Papa me parece decir, bueno, el intento de construir una idea de fraternidad basada en argumentos seculares fracasó. Porque ¿cómo le ha decidido a una persona que no puede esclavizar a otra si lo está haciendo? ¿Por qué no lo haría? ¿Cuál sería el argumento? El argumento, digamos, del comunismo clásico, que no era posible, porque la idea era que, bueno, que los esclavizados tarde o temprano se iban a dar cuenta e iban a romper todo. Entonces, el argumento no era ético, era materialista, era sociológico, era decir, eso es imposible. Sí, sí. La esclavitud y la opresión indefinidamente es imposible. Y el mundo demostró que no es imposible, que por el contrario, los mecanismos de dominación, de construcción de hegemonía se sofistican tanto, y que no parece muy claro ya que una vía secular para construir fraternidad sea políticamente potente, y por eso me parece que el Papa hábilmente se da cuenta que ahí tiene un nicho, por eso la encíclica no es para los católicos, es para todos los hombres de bien, en donde, bueno, si no pudimos por ahí, a lo mejor, si asumimos una fraternidad que viene de afuera del sistema, es otro, uh-huh, que nos creó iguales. La igualdad no es una elección nuestra, no fue un resultado de una construcción humana, sino que es un mandato divino. Me parece que hay un juego, ¿no?, va por ahí, ¿no? Por supuesto, después que es la Iglesia, otro tema, ¿no? Pero digo, como discurso político, me parece que hay toda una movida y una apuesta grande por posicionarse en ese lugar, que por ahí en la política argentina, como estamos tan atravesados por la grieta, por problemas locales, eso no se ve, pero cuando vos lees prensa de Estados Unidos, de Inglaterra, el Papa aparece como un referente de la izquierda o del progresismo, aunque tenga su posición en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, y más que la alejen del progresismo, en términos generales visto como un referente de la izquierda internacional, antisistema, antineoliberal, hay que ver qué sale de eso, ¿no? Es una apuesta política, ¿no? Después se Sí, verá. por supuesto. Mira, vos sabés que justamente a mérito de lo que vos estás señalando ahora, me quedé pensando en dos cosas. Una, mira, hace 7 días conversábamos con Raúl Zaffaroni en este mismo programa de esta misma cuestión. Y él hacía una diferenciación, si bien no la enunciaba de esta manera, voy a intentar abreviarla a tiempos radiales. Él hacía una diferenciación entre la religión institucional, lo que podríamos llamar la cristiandad, y el cristianismo. O las religiones cristianas en su base popular, por así decirlo, en lo que podríamos denominar la religiosidad popular. Por un lado, y eso a mí me hizo recordar un estudio muy interesante de Enrique Dussel, donde él analiza a Marx, yo te diría, en una correlación que uno no puede dejar de leer con Pablo de Tarso. Y de alguna manera encuentra en las lógicas de las dialécticas marxistas algo que tiene que ver con el fluir de la carne en las antiguas representaciones religiosas semitas, incluido, por supuesto, las religiones, las creencias antiguas judías. Y en ese caso, me parece que esa revitalización, esa capacidad de problematizar a través de darle un músculo teórico que de alguna manera sea capaz de aglutinar voluntades desde una nueva racionalidad, ¿no? Desde una racionalidad propia del cientificismo de los siglos XVII, XVI en Europa del Norte, sino un pensamiento propio, situado, como decimos habitualmente, también le ha dado, en América Latina sobre todo, a la religiosidad popular, una impronta, yo diría, una densidad teórica muy, muy importante. Mira, si te parece, hacemos una pausa musical muy breve y después seguimos conversando sobre esto y sobre la religiosidad popular. Y quiero volver sobre otro texto tuyo que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, a ver si podemos de alguna manera enlazar esto que venimos conversando. ¿Te parece bien? Perfecto, dale. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si en ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisa, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo y fuese poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo. sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiese, y del pedazo de cielo que reservan para cuando toca entregar el equipo, repareciese en anticipo a los más necesitados. Quizá llegara viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro, a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. Muy bien, de esta manera entramos así en el segmento final de esta edición de hoy de Multitud, este espacio que, como todos ustedes conocen, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy tenemos como invitado a Diego Mauro, doctor en Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo la cuestión o el tema de la religiosidad, y que es autor de un artículo publicado hace un tiempo por la revista Anfibia, que a mí me pareció un texto que abría un montón de espacios para debatir y discutir. Ese texto se titulaba Una respuesta religiosa a la fragilidad del mundo. Y sobre la religión estamos hablando. En el bloque anterior habíamos dejado enunciada una pregunta para de alguna manera cotejar, analizar la opinión de Diego, nuestro invitado en ese sentido, y es esto que tiene que ver con la reaparición de una suerte de religiosidad popular que se termina fortaleciendo, sobre todo en los últimos años, a favor de los acontecimientos que hemos estado analizando hace unos minutos, y que de alguna manera da paso a lo que podríamos denominar la reaparición de una religiosidad popular en América Latina y en todo el mundo. Pero básicamente me gustaría hablar de nuestra región y, si es preciso, de nuestro país. En ese sentido, hay algunos autores, ya que lo nombramos a Zaffaroni, también Zaffaroni mencionó esto, el rol que juegan ciertas representaciones, como por ejemplo la Virgen de Guadalupe en toda América Latina. Zaffaroni mencionaba, Diego, te pongo en tema, el rol que tuvo, el doble rol que tuvo en los procesos revolucionarios mexicanos la Virgen de Guadalupe, y vos has escrito también sobre la Virgen de Guadalupe. Entonces me gustaría ver si podemos enlazar esta idea de una religiosidad popular con el rol fundamental que, usando la figura de la Virgen de Guadalupe, podemos llegar a alcanzar. Mirá, una primer cosa que a mí me parece muy interesante de las devociones marianas en general, la Virgen de Guadalupe entre ellas, es que para mí es una de las cosas que más ayuda a entender las dinámicas de expansión del catolicismo a escala mundial o global, si vos querés. Porque vos fíjate que las devociones marianas tienen la particularidad de ser una y muchas al mismo tiempo, ¿no? Es como, digamos, lo que mejor representa una lógica global, pero al mismo tiempo particular. Porque la Virgen María es una, ¿no? Desde la Santa Sede se fija el lineamiento, suponete el dogma de la Inmaculada Concepción a mediados del siglo XIX, la Asunción de María a mediados del siglo XX, o sea, se afirman coordenadas, pero después cada lugar la reconstruye a María, ¿no? La construye de acuerdo a sus necesidades, a sus especificidades locales, a sus desafíos políticos, sociales. Entonces, ahí hay una plasticidad que es muy interesante para entender cómo una institución puede ser global, mantenerse global durante todo el siglo XX, con tantas cosas que van pasando, tantas diferencias, ¿no? Y me parece que los cultos marianos son como una ventana bárbara para entender eso. Y Guadalupe, bueno, tiene una relevancia, ¿no? Efectivamente, como tiene un nivel, una popularidad, digamos, una encarnadura, que va mucho más allá del catolicismo. Si uno mira la Guadalupe o la guadalupana mexicana, va mucho más allá del catolicismo. En el caso de la Argentina, a mí me parece que tiene su santuario en Santa Fe, cerca de la ciudad de Santa Fe, es muy interesante para pensar la complejidad de las tensiones del propio catolicismo. Esto que vos decías antes, ¿no? De la religiosidad popular, o de, digamos, si uno se va a la década del 70, por ejemplo, vos tenés que en Guadalupe, en el santuario de Guadalupe, tenías una discusión muy fuerte entre sectores de la iglesia, ¿no? En ese momento quien estaba al frente del santuario, que era una figura identificada con la teología del pueblo, ¿no? Que influye mucho en Francisco hoy, digamos, no es una vertiente teológica argentina, ¿no? es como un rostro posible de la teología de la liberación, pero que tiene, digamos, condimentos más locales, ¿no? Tiene una mirada, digamos, bueno, algunos dicen que es menos marxista que la teología de la liberación, bueno, es una cosa un poco distinta, ¿no? Donde el pivote es la idea de pueblo, ¿no? En donde la religión, el cristianismo tiene un peso muy importante, en donde lo popular, digamos, es visto como un reservorio para lanzar un proceso de liberación de una cultura, digamos, neoliberal globalizante, ¿no? Entonces la teología del pueblo tiene un poco que ver con eso. Y en la década del 70 vos tenías un sector que estaba con la teología del pueblo, que estaba haciendo, qué sé yo, digamos, grupos de discusión catequística barriales, con toda una dinámica de renovar la propia liturgia, que recibían, por ejemplo, gente que iba a ser desalojada de un barrio, bueno, recibida en el santuario, y subía y hacía su petición. O sea, el santuario no era solo para pedir por la salud de un familiar, para enfrentar la angustia y la muerte, sino también para pedir que frenen un desalojo, por ejemplo, para pedir por trabajo. Uh-huh. Es decir, la devoción tenía todo un costado en donde se convertía en un vehículo de demandas políticas. Y por otro lado tenés un sector de la iglesia, de Santa Fe también, que termina, digamos, que se llama Comando Anticomunista Católico, y que termina robando la corona de la Virgen en 1980, para que renuncie el Saspe en ese momento, el obispo, ¿no? Con una mirada totalmente mucho más integrista del culto guadalupano, que la idea de que, bueno, del modelo de la Virgen general, ¿no? Muy vinculado al nacionalismo católico, al vínculo de la iglesia, ejército. Entonces, digamos, como una misma devoción mariana puede ser vehículo de catolicismo totalmente diferentes, ¿no? Es decir, uno mucho más cerca de una religiosidad popular, ¿no? Mucho más engarzada, y otra, digamos, que trata de reproducir un modelo, bueno, que generó páginas muy oscuras en la historia argentina, ¿no? Sí, esa diferencia me parece que es muy, muy interesante. Primero, la idea de los distintos matices, las distintas tonalidades que puede alcanzar la devoción, digamos, la misma invocación puede ser leída de maneras muy, muy diferentes. Pero yo quería volver sobre algo que vos señalabas recién y que me parece que podemos de alguna manera poner en diálogo con algunos textos tuyos previos que también analicé antes de este encuentro, que tienen que ver con algunos escritos que vos pudiste producir sobre la religiosidad argentina en los años 30 del siglo pasado, si mal no recuerdo, hay un texto parecido al cuyo resumen pude acceder. ¿Podemos hablar un poquitito de una comparación entre la emergencia de esta religiosidad popular, por llamarlo de alguna manera, y lo que era esa devoción en los años 30 en la Argentina? Me refiero a la devoción hegemónica, ¿no? En esa época. Sí, bueno, si te parece bien, hacemos un corte musical y en unos minutos estamos de vuelta al aire. Es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor. Pintabas el cielo. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin ti, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento. Volvé a besar tus sentimientos. In the night, just follow me. Just follow me. Just follow me. In the night, give me your soul. I'll keep it warm beneath my feet. Al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. In the night, just follow me, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. Un poco de azúcar del estero. Muy bien, ahora sí, ya en el segmento final de esta edición de hoy de Multitud, seguimos conversando con Diego Mauro sobre la relación entre la religión, la pandemia, de ahí derivamos todo lo ordenadamente que pude a los distintos significantes de las diferentes devociones y de los sistemas de creencias, y como Diego viene trabajando desde hace mucho tiempo en la cuestión de la religiosidad, me animé a que hiciera un análisis comparativo de lo que él cree ver en este presente, en este surgimiento de una religión de características populares, con lo que era la religión en los años 30 en la Argentina, que fue motivo de su dedicación académica en algunos textos anteriores. Así que nos gustaría saber si podemos establecer alguna suerte de cruce comparativo entre ambas, lo voy a usar no en el término gramsciano, sino en el habitual, hegemonías. Mirá, sí, hay por supuesto líneas de continuidad y diferencias también. A mí me parece que una de las cosas interesantes del catolicismo argentino de los años 30 en general, en el marco del cual uno pondría a la devoción de la Virgen de Guadalupe, la de Luján, es que es un catolicismo que aprende bastante rápido, bastante tempranamente, a hablar un lenguaje de masas, ¿no? Es decir, hay pocos actores, digo, si uno mira el sistema político argentino, no hay en los años 30 otro actor que tenga la capacidad de movilización que tiene el catolicismo en ese momento, ¿no? Donde tiene una enorme capacidad de imbricar lo religioso con lo recreativo, también con un discurso político, y eso le asegura enormes convocatorias, ¿no? Yo digo, bueno, tenés el irigoyenismo como fenómeno político, sería lo más comparable en capacidad de convocatoria, la muerte de Irigoyen en el 33, en 1933, que mueve mucha gente, pero después el Congreso Eucarístico de 1934, los congresos nacionales posteriores, las coronaciones de la Virgen, la de Guadalupe en 1928, son eventos que inundan la ciudad de simbología religiosa. Por eso algunos autores hablan de renacimiento católico para este periodo. Es una idea que parece un poco rupturista, yo creo que viene de antes del proceso, pero bueno, sí que los católicos aparecen con mucha fuerza, y ahí es interesante cómo la jerarquía eclesiástica sí tiene, digamos, una estrategia política con esto. Que, ¿no? Es decir, los fieles van, pues como cualquier fiel, ¿no? El fiel va porque necesita contención, porque por ejemplo en el caso de Guadalupe van a pedir lluvia, eran muchos arrendatarios, y muchos arrendatarios, digamos, que con la crisis del 30 la pasan muy mal. Yo me acuerdo cuando revisaba la prensa la cantidad de gente que se ahorca en los graneros, en la década, al principio de los 30, después de la crisis, que son gente que no son propietarios, son arrendatarios, que quiebran, y muchos van ahí a la vida, no hay seguro. Vos pensá que todavía no hay mecanismos de intervención estatal que se empiezan a desarrollar a partir del año 33, no hay aseguradora, o sea, y en ese contexto, si vos no vas a la Virgen de Guadalupe, le pedís que te cuide de la granizada, no dormís. O sea, el tipo que iba ahí a la Virgen y dejaba algo, hacía una petición, esa noche dormía. Entonces, digamos, eso es lo que pasa abajo. Después la gente va y pasa una fiesta popular, una fiesta popular donde la gente, como es ahora, una devoción de ahora, en donde vos tenés los puestos de venta, te comprás un choripán, en el caso de Guadalupe, visitar a Laguna Setúbal. Si tenés un manguito más, a lo mejor te paga una noche de hotel y te quedás en la zona un día. Si tienes un paseo, en donde por eso, ahí el catolicismo tuvo una capacidad muy interesante de conectar todo esto, ¿no? Un incipiente industria del turismo, la necesidad religiosa, todo eso lo fue combinando, digamos, además con un discurso más atractivo, o sea, que eso, ahí vuelan aviones, hay fuego artificial, hay bandas de música, es un gran espectáculo. Es decir, eso dejó de hacerse después con estas coordenadas, ¿no? Y con un ritual una liturgia muy monárquica, muy de antiguo régimen todavía, la idea de la corona de oro, de la Virgen, todo un ceremonial, que después se va abandonando en el marco del Concilio Vaticano II. Entonces, donde la idea es hacer una iglesia mucho más de cara al pueblo, no solo se modifican las iglesias, las misas, el cura se da vuelta y empieza a hablarle a la gente, ya no al sagrario, sino a la gente, digamos. Y también las devociones populares, bueno, ya no hay más coronaciones, ¿no? Es decir, este modelo, digamos, de celebración de la devoción mariana, tan monárquico, tan jerárquico, de este periodo, empieza a abandonarse. No son los sectores tradicionalistas católicos los que siguen insistiendo con eso. pero en general la idea es, bueno, que traigan alimentos, digamos, incluso las representaciones, ¿no? La iconografía mariana se vuelve mucho más sencilla. Y entonces, ¿cuál es el parangón? Es que, bueno, que la gente se moviliza porque la religión, como decíamos antes, se ocupa del sentido, ¿no? Y el problema del sentido nos atraviesa a todos. Absolutamente. ¿No? Es decir, tengamos una fe puntual o no, vayamos a terapia o no, o tengamos una ideología política fuerte que nos puede sostener, o una combinación de todo eso a la vez, ¿no? Como dice Gianni Vattimo, que él se considera un comunista católico, dice, bueno, es un comunista católico. Uh-huh. Bueno, me parece que ahí las devociones marianas, por ahí, son más potentes para eso que otros fenómenos religiosos, ¿no? Porque ahí hay mucho fervor, ¿no? La propia cantidad de gente te conecta de una manera, ¿no? Diferente con lo religioso, y bueno, me parece que por eso digo, si bien las instituciones tradicionales, por ejemplo, la Iglesia Católica pierde fieles, en términos relativos, con los cultos evangélicos, uh-huh. Y demás, las devociones marianas a nivel de América Latina siguen siendo muy potentes, muy dinámicas, en las que va mucha gente que ni siquiera se considera católica, y va. Muy interesante, Diego. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. La verdad que nos quedaríamos escuchándote muchísimo tiempo más, porque creo que nunca en los años que llevamos al aire hemos abordado la cuestión de la religión, y mucho menos relacionada con el acontecimiento mundial de la pandemia. Así que bueno, para nosotros ha sido un gran placer que estuvieras acompañándonos hoy. Me parece que quedaron un montón de preguntas abiertas. A lo mejor en otra oportunidad podemos intentar profundizar un poco sobre ellas. Pero de todas maneras te quiero agradecer tu predisposición, tu tiempo, tu claridad, tus conceptos. Y nos vamos a quedar, por supuesto, reflexionando sobre esto. No, te agradezco a vos, Eduardo. La verdad que la pasé muy bien. Un gusto charlar con vos. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Igualmente. Bueno, y a todos ustedes, decirles solamente que nos estamos encontrando el próximo sábado a las 12 del mediodía, ya a mediados de diciembre, despuntando lo que sería la despedida anual de Multitud, donde vamos a poner en diálogo a los más de decenas, o sea, más de 40 invitados que hemos tenido en este año tan, tan particular. Así que les deseo un muy buen fin de semana y hasta el sábado. Chao. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.